en el lugar donde está reunido toda la pelea contra el Estado sionista de Israel, abajo de la embajada, y también dentro de todas esas actividades vimos una maravillosa borrado y preguntamos de qué son. Decidimos agarrar los hilos y bordar, porque la verdad que el bordado tiene toda la idea que es una tarea femenina y por otro lado que era bordando los Juárez. Nosotros salimos a la calle a bordar lucha, la idea nuestra es esa. Hoy nos convoca la lucha de como hay un, como estamos conmemorando el genocidio que hubo en la Argentina. La idea es bordar el genocidio de Palestina. La mayoría de estos bordados los hizo una sola compañera, que la idea de ella es armar un libro, queremos armar un libro exclusivamente en Palestina. Y esa es la idea, cada bordado va a ir y va a conformar un libro que va a tener una etapa y su bordado. Les cuente algo más. La idea es estar... ¿Cómo es tu nombre y cómo podemos encontrar en las redes el espacio de bordado? Bueno, en las redes Bordando Lucha de ayer y de hoy hay un pajarito y está en Instagram y está en Facebook. Y invitamos a todo el mundo que quiera bordar. En realidad bordamos distintas luchas. Hoy nos convoca esta, pero hemos bordado la masacre Margarita Belén, hemos bordado el Día de la Mujer, Mujeres. Hemos bordado la masacre de Trelew, hemos bordado las luchas por el agua, en la lucha de la mujer, de todo.